gusta que la gente nos venga a ver, a pesar de que llueva, a pesar de que haya frío. Es bueno que haya gente que aquí nos acompañe y sobre todo si es gente que hace radio. Cuéntenos, amiga, estamos Silvia. con Silvia de la Radio Neta, Buena. que nos viene a conversar un poco de lo que se tratan estas actividades de celebración de su aniversario número 14. 14. Ya en plena pubertad, podríamos decir así, en plena adolescencia entrando a la Radio Neta, aunque yo creo que ya igual, son como viejos crack también de la radio. ¿Qué opina usted? Cuénteme, ¿cómo está? Bueno, agradecer aquí el espacio para poder difundir nuestras actividades. Como bien decías, la Radioneta cumple 14 años con plena pubertad radial, así que hemos organizado varias actividades. La primera de ellas es un conversatorio de radios libres, lindas y locas. La idea ahí es poder hacer un intercambio de experiencias con radio que a veces sus experiencias no son muy conocidas, como en el caso de las radios que están en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, como la Radio Diferencia en el psiquiátrico El Salvador. También la radio que está en la Radio Liberación, que está en el psiquiátrico de Putaendo, Que suena también aquí que también por esta. suenan, sí, Philip Pinal se suenan por llama Radio el. Sí, Placeres, sí. por la Radio Neta, por varias radios más. Entonces la idea es poder como visibilizar esas prácticas. También invitamos a los amigos de la Radio Manque, a la Radio Conciencia, a la Radio Juan Gómez Millas también, que trabajan ahí en la Universidad de Chile y que nos vienen a contar los diferentes talleres que ellos realizan con niños, con niñas, tanto en el Sename como en comunas como Recoleta. Entonces, varias cosas que de repente no están dentro del imaginario social de lo que son las radios comunitarias o las radios libres. Entonces, poder dar una discusión un poco en torno a eso, que va a ser el día lunes, desde las 11 de la mañana, en el Ah. Parque Cultural de Valparaíso. Ahí hay una salita pequeña que es la sala biblioteca. ¿Cómo llegar a esa sala? Porque el Parque Cultural de Valparaíso es una verdadera enredadera. Bueno, hay que. ¿Por dónde, por qué parte se entra? Por el costado de Camin, ¿no es cierto? Sí, por el costado de Camin. Y ahí, como. Donde está, es como esta estructura bien Ah, grande, ya, perfecto, que no sé perfecto. bien cómo se llama, pero debajito de eso está la sala Bueno, pero biblioteca. ahí va a estar todo bien indicado y todo Sí, el va a haber cuento. ahí. Va a estar bien señalizado, esperamos. Qué bueno, Y qué bueno. que llegue la gente que en realidad esté interesada en este tema, ya sean, no sé, Pero es estudiantes. abierto para toda la comunidad, o sea, Es el que abierto a quiera toda la puede comunidad, ir, sí. pelar cable, escuchar, llenarse de la experiencia de la gente que hace radio. Ya, esa es una actividad, lunes a las 11 de la 11 de la mañana. mañana, ahí vamos a estar inaugurando la semana aniversario de estos Perfecto, 14 años. perfecto. Yo quería un poco conversar, aprovechar nuestra entrevista. Usted, ¿desde qué año estás tú en la radioneta? Yo estoy desde el año 2011, Ajá. donde con unas compañeras comenzamos a hacer un programa que se llama La Revuelta. Ajá. La radio sabemos que está desde el año 2001, han habido ahí varios cambios, pero nosotros entramos en plena año de movilizaciones estudiantiles. Nosotras también éramos estudiantes de periodismo de la UPLA, y nos unimos a la Radioneta ahí a hacer este programa y hemos permanecido ahí dentro del Y se colectivo, quedaron. sí, Y organizándonos desde ahí. desde la perspectiva de una joven estudiante de periodismo, cambia mucho la perspectiva desde el estudiar, ¿no es cierto?, el mundo de la academia en base al periodismo, a lo que es hacer radio, televisión, prensa, qué sé yo. Cambia la perspectiva al entrar a una radio comunitaria, porque al final todas las radios comunitarias son un pequeño universo que funcionan desde sus propias lógicas, sus propias relaciones. Entonces, me gustaría que nos explique si hay mucha diferencia, qué es lo que pasa al final, qué sucede ahí. Yo creo que pasa un proceso bien importante que tiene que ver con cómo uno hace carne en definitiva todo lo que uno piensa y todo como ese ideal que uno tiene mucho cuando es universitario, sobre todo cuando participa activamente como universitario y entiende que estar en la universidad no es solamente un tema de ir a clase, sino que también tiene que ver con relaciones humanas que se dan ahí en la universidad y por tanto está rodeado también de discursos políticos. Y de un montón de prácticas que se dan en los espacios de asamblea, etcétera. Y por tanto creo que participar en espacios como son las radios es muy importante porque al final creo que uno materializa esa consecuencia que uno pudiese haber desarrollado en el discurso o en la sala de clase frente al profesor, etcétera. Creo que se materializa porque al final cuando uno hace radio hace mucho más que un programa, es mucho más que salir al aire un par de veces a la semana o una vez a la semana. Porque al final uno entiende que en este tipo de proyectos que son autogestionados, que son libres, etcétera, el compromiso tiene que ser súper grande. Al final nuestra vida también va girando un poco en torno a eso y quizás en un principio uno le dedica mucho el tiempo que le sobra a este tipo de espacios, pero finalmente uno va comprendiendo de que son espacios que necesitan el mayor tiempo que uno le pueda entregar, a pesar de hoy día, cuando uno ya se tituló y está teniendo otro tipo de trabajo remunerado, hay que tratar de hacer ese esfuerzo en definitiva. Entonces, la misma pregunta me dio, ¿cuándo será el día que empiecen a pagar sueldo aquí en Radio Placer, en la Radionet, hagamos un sindicato? Sería importante que los medios se profesionalizaran y, claro, y dejáramos de lado el voluntarismo también. Al final uno, porque al final uno aprende muchas cosas en la universidad, pero de lo que aprende en la sala de clase al final es súper poco. Al final la experiencia de hacer radio, como no sé, yo diría que es como desaprender, pero a la vez también son otras experiencias las que uno aprende. Eso es como la riqueza que tiene al final y la relación con otras personas, ¿cachai? El hecho de darle voz también a otras temáticas que al final los medios de comunicación tradicionales no dan. Bueno, en fin, así como que se podría opinar mucho rato, pero como estamos ya, tiramos la primera patita, que básicamente igual es hablar de eso el lunes, claro, en la mañana, ¿no? En torno a eso vamos a estar ahí cerca de 2 horas más o menos, tratando de que cada radio pueda exponer alrededor de 15 minutos lo que son sus prácticas radiales, cómo se definen, si como radio comunitaria, si como radio libre, vecinal, etcétera, y que desde ahí podamos intercambiar esas experiencias que van a ser, yo creo, enriquecedoras para no solamente las personas que hacemos radio, sino que las personas que están ligadas a la comunicación, escuchan, a las, claro, ciencias sociales, etcétera. Y para la gente que utiliza estos medios comunitarios como una plataforma también. Sí, organizaciones sociales. Exacto. Cuéntanos, ya avanzamos el lunes, ya salimos del lunes. Sí. ¿Qué pasa en el medio de la semana? Continuamos el día miércoles. Miércoles. Donde vamos a estar, que es el día de nuestro cumpleaños, el 12 de agosto. Así que vamos a estar con una transmisión especial. Durante el día se van a estar escuchando a través de nuestra señal online diferentes audios históricos, radioteatro, etcétera. Y ya durante la tarde vamos a estar haciendo una programación especial que en vivo, donde vamos a estar invitando organizaciones sociales, a profesores, estudiantes, a las chiquillas de la Guacha Feminista. Van a haber un montón de organizaciones y especiales de música, según lo que son las temáticas que tratamos en cada uno de los programas. Oye, ¿a qué hora empieza la transmisión? Vamos a empezar como a las 6 de la tarde. Ah, ya. Hasta como a las 10 de la noche. Ya a las 10 de la noche deberían estar todos medio borrachos celebrando, bueno, ¿no? Igual son 14 años, pum. Después vendrá la, bueno, celebración. Después. Sí. Y qué pasa es que, bueno, yo en esta radio, bueno, no vamos a seguir conversando respecto a eso, pero entonces... Nosotros tenemos leyes de abstinencia. Oh, aquí es sumamente difícil cumplir con ese tipo de leyes. ¿Qué quieres que te diga, Silvia? Bueno, entonces el lunes a las 11, ya lo sabe, la charla en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel, a las 11 de la mañana, usted ya sabe ahí. El miércoles, transmisión especial desde las 6 de la tarde. Ah, ¿dónde? ¿Dónde escuchamos la radio neta? En nuestra señal online, que es www.laradioneta.cl. Ahí pueden sintonizar para escuchar nuestra transmisión especial y mandarnos saludos también por las redes sociales. Estamos en Facebook como La Radioneta y en Twitter también. Ah, ya lo sabe. Así que si usted... Hay harto... Es que de repente es difícil cachar cuánta gente escucha La Radioneta o en qué momento la escuchan. Lo mismo pasa aquí con Radio Placeres, pero... podemos decir, por ejemplo, que la neta y la placera siempre están como en el inconsciente de la gente. Entonces al final hay que prepararse bien para hacer estas cosas. Y sobre todo ha sido una transmisión de 14 años. Ya, ¿y el remate? Y rematamos y finalizamos la semana con lo que es la fiesta puber. Estos 14 años que va a ser en el Elevar. Vendría siendo como una graduación de octavo básico. Claro, algo así. Y van a venir tres bandas a apañarnos ese día. Muy bien. Que son Sandino Rockers, junto a los músicos, bueno, sus mismos músicos de Señal Frente Sur. Bueno. Van a estar tocando con las dos bandas y va a finalizar la fiesta ahí con la cumbia de La Mentira. La Mentira. Sí, así que vamos a tener ahí una fiesta bien grande para celebrar estos 14 años. La fiesta va a empezar alrededor de las 11 de la noche con Señal Frente Sur. La entrada cuesta 2.500 pesos hasta la una y después de la una 3.000 pesos. Así que la idea es que igual nos puedan ir a acompañar, apoyar la libre comunicación y pasarlo terrible bien ahí en la fiesta. O decimos, y pónganse, paguen la gente, no se han cagado, ¿ah? Señoritas y señores, no se han cagado, paguen los 500 por ir a la fiesta, porque la gente aquí le gusta reclamar por los precios, pero al final esta misma fiesta en Santiago vale 6 lucas, claro. 7 lucas. Entonces ya 2.500, 3 lucas, vaya y gaste su sueldo, ¿ah? Gaste su sueldo ahí. No, no. Sí, fue una, es una buena causa, sí, y va a ser una fiesta que está pensada también ahí con mucho cariño, con mucho aguante de lo que el de aguante lo, y el cariño que les de lo que le cuesta de lo que cuesta en realidad hacer libre comunicación en Valparaíso y en cualquier lugar de Chile, pues. Bien lo sabemos. Exactamente, también nosotros lo sabemos. Sí. Así que repetimos, lunes a las 11 de la mañana en el Parque Cultural, miércoles desde las 6 de la tarde por la radioneta.cl, transmisión especial, y el viernes se remata y se gradúa de octavo básico la Radioneta con una fiesta en L Bar, ahí ya con los artistas mencionados, Andino Rocker, Señal Frente Sur y La Mentira. Así que ahí pueden revisar la actividad igual en la página web, las redes sociales, Facebook, Twitter. Sí, por si no alcanzaron ahí a anotar algo, está toda la información. Ya, pues, estamos. Algo que le dejo 2 minutos a libre albedrío para decir lo que quiera. Bueno, invitarlos nomás, invitarla a todas y a todos a participar con nosotros en esta semana de aniversario. Sabemos que hay un montón de iniciativas que se levantan en diferentes partes de Chile, en los diferentes territorios, y apoyar lo que está pasando en Valparaíso, no solamente con la radio, sino con un montón de otros medios de comunicación, nos hace también mucho más consecuente cuando no solamente lo apoyamos en el discurso, sino también cuando lo apoyamos cuando hay que tocarse el bolsillo. Así que todas invitados nomás al conversatorio, a escuchar la transmisión especial, a visitarnos también ese día si es que quieren ir a decir algo a la transmisión especial. El micrófono ahí también va a estar abierto. Y bueno, ir a pasarla bien a la fiesta y seguir apoyando este proyecto de comunicación para que no solamente pueda cumplir 14 años, sino que muchos años más. Eso. Oiga, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede decir usted, esto es En Medio de la Onda, vamos y volvemos? Esto es En Medio de la Onda, vamos y volvemos. Hacia la calle principal, conectar el micrófono, subir el volumen del amplificador. Para el trabajo, la amanecida. Que hable Ramón. También Carolina. Que cuente su historia. A ver si hay otro que se anima. Hacia la calle principal, escuchen los vecinos. Es la danza de los barrios, es el canto marginado, es la danza de los barrios. Es el canto enamorado. Suena la guitarra, suena los tambores. ¿Es verdad que va a llamar un plebiscito en septiembre? ¿A propósito? ¿Por la constitución? No. ¿No es el camino? No. Para hacer un plebiscito, ¿sobre qué? ¿No? Uno tiene que primero discutir qué es lo que la gente quiere, qué es los contenidos. O sea, el plebiscito, como cambiamos la constitución, puede ser, pero ¿para qué cambiarla de qué? ¿Para qué cambiarla de qué? Y por eso que cualquier cosa que se dice engancha, porque la gente dice, bueno, todo es posible, ¿no? Te creías buena y cándida, y has resultado una bándida. Al final, cuando uno habla de la Constitución, ¿de qué está hablando? De los sueños del país en que uno quiere vivir, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que lo que uno no puede es dejar que la gente sueñe, que tenga anhelos, que tenga... Porque eso es lo que le hace sentido, es hacer que la persona se sienta parte del país, dejar que la gente sueñe, que le da esperanza que este país puede ser mejor y ponernos de acuerdo con todo, dejar que la gente sueñe. Te creías buena y cándida, y has resultado una bándida. ¿Cómo se hace la participación? A través de cabildos, a través de encuentros ciudadanos, con la organización social que existe. Mire, en Chile tenemos una cantidad, por ejemplo, de decir, una cantidad de clubes adultos mayores. O sea, hay una rica matriz social que queremos que sea parte de una conversación. ¿Eso sería meramente consultivo o si no resolutivo? Consultivo, pero tomándose en serio las consultas, digamos, ¿no? Dejar que la gente sueñe. Te creías buena y cándida, y has resultado una bándida. Silvia, cuéntanos un poco, tú participas en un programa de la Radineta, ¿cuál es? Sí, hacemos un programa con mis compañeras que se llama La Revuelta. Ya. Que es un programa que está desde el año 2011, tratando ahí de visibilizar un poco lo que son las luchas de los diferentes sectores de la sociedad, en realidad, como organizaciones sociales, feministas, de estudiantes, vecinales, etcétera, que no tienen micrófono, obviamente, en un montón de otros medios, y por tanto asumimos ahí desde La Revuelta y desde La Radioneta esa responsabilidad de poder conversar y dialogar sobre un montón de conflictos que se dan tanto a nivel local, nacional y a veces también conflictos internacionales que sentimos que nos competen también en lo que nos pasa día a día. Así que estamos ahí en ese programa. ¿Y cuál es el horario del programa para la gente que está interesada en escuchar? Sí, hace poquito que nos cambiamos de día, ahora estamos los días lunes de 8 a 9 de la tarde. Ah, bueno. Sí, así que estamos ahí también por la señal online de La Radioneta y por las redes sociales también, como La Revuelta. Sí. Así que ahí también la gente puede comentar, opinar, debatir, y también leemos esos comentarios al aire y nos da también insumos pa la discusión que estamos dando ahí en el programa, porque muchas veces tenemos invitados y otras veces el debate lo hacemos entre nosotras. Cuando los invitados llegan, porque usted sabe que esto, la producción comunitaria a veces falla, o a veces llegan todos de golpe, como ha pasado en este programa. El viernes pasado estábamos los dos solos y de repente habían como 10 personas aquí. Entonces esas cosas pasan. Oye, y Silvia amablemente se quedó a conversar con nosotros para contarnos lo que es su programa y también para conversar algo que teníamos en pauta, que era un tema, un debate respecto de la ley de medios que no existe en Chile, que es un debate que es muy, digamos así, súper específico, que en agenda por lo menos no está, y obviamente los medios de comunicación que dominan no lo tocan. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto de lo que sucede hoy en Chile con el control de los medios de comunicación por parte de unos pocos? Claro, es un largo debate que se ha venido dando desde diferentes sectores, no solamente desde la gente que ejercemos ese derecho a la comunicación, ese derecho negado históricamente. De manera ilegal. Sí, de manera alegal. Alegal. Y claro, ahí vamos tomando diferentes posturas también, o sea, en el caso de La Radioneta, que fue una radio que también tuvo concesión en algún momento, se decide no participar más de ese juego, en realidad, que entendemos que, como muchas otras radios, que es una burla, el tema de que para el tema de la radio se saque una bolita de la tómbola, claro. Va a ver a qué radio se le da la concesión, y por tanto, cómo hacemos comunicación más allá de lo que la ley nos estipule, lo que la ley nos dice. entendiendo también que es un debate que hay que dar, que es necesario, que al final la experiencia argentina es como la que más conocemos o la que más hemos como debatido, pero también entendiendo que son varias las diferencias, que no es la idea poder replicar un modelo que existe en otro lugar, porque hay que entender ahí también los contextos, pero sí yo creo que es importante que en ese debate pongamos en valor lo que son este tipo de prácticas, porque como hablábamos delante, es importante que estos espacios también se profesionalicen. Entonces, exacto, que este también puedan ser nuestros trabajos oficiales y no ser parte de ese tiempo que nos sobra. No ser parte de la guerrilla radial, que formamos parte casi todo. Oye, voy a leer un extracto porque es súper interesante de lo que está sucediendo en América Latina o lo que ha pasado en el mundo, contrastándolo un poco con lo que pasa aquí, ¿no es cierto? Dice, este mes en Montevideo, Uruguay, durante un seminario internacional sobre regulación comparada de servicios audiovisuales, la representante de UNESCO para Latinoamérica, Lidia Brito, afirmó que la consolidación de los regímenes democráticos de América Latina sigue demandando reformas como la de los marcos regulatorios de los sistemas de comunicación audiovisual. Además, llamó la atención sobre la necesidad de que las legislaciones aseguren un acceso igualitario a todos los sectores de la sociedad a los medios de comunicación para el desarrollo democrático. No se quedó ahí. Además, destacó que no basta con dictar una ley, sino que además debe diseñarse e implementarse una política pública que permita el desarrollo de los medios de comunicación, de manera que haya más voces, mejores condiciones para que todos sean escuchados y que no haya elementos monopólicos. Básicamente la pauta de, básicamente diciendo todo lo que no se hace en Chile, que es como todo lo que hay que cambiar en Chile, pero son, como yo decía anteriormente, debates que tampoco están en la pole position de lo que se está discutiendo, ¿cachai? No están en el primer lugar. O sea, los debates respecto de la ley de prensa, de la ley de medios, también están asociados también a una transformación en la constitución, ¿cachai? O sea, ¿y quién hace esa constitución? Escuchábamos un audio recién sobre la asamblea constituyente que decía que Bachelet como que en un momento en campaña prometió asamblea constituyente y nueva constitución y de a poco se fue como achunchando, digámoslo así, para decir que básicamente no la podemos hacer toda la constituyente. Entonces al final, ¿dónde quedan todos estos derechos? Claro, y la desconfianza también que genera incluso escuchar la idea de la asamblea constituyente desde, no sé, pues la voz de Ricardo Lagos, de Andrés Saldívar o de un montón de los más constituyentes. Claro, porque al final entendemos de que cómo capitalizamos nosotros un proceso constituyente que sea vinculante, etcétera, cuando en realidad pienso yo no hemos acumulado quizás la fuerza necesaria para poder hacer algo que realmente nos beneficie, que realmente marque un precedente y al final no sean los mismos de siempre los que redacten una nueva constitución o se hagan cargo de este proceso desde los diferentes monaguillos que tienen en las comunas y en los territorios. Sí, algo que estábamos comentando, que lo hablamos también con Silvia fuera del aire, que hablamos en el segundo bloque, que era básicamente que aquí los medios en Chile mandan, marcan agenda y presionan al gobierno, sobre todo cuando las encuestas están bajas. Dicta al final lo que hacer, lo que no hacer, por dónde ir, qué camino tomar. Y aquí estábamos comentando que decían, lo que dice el artículo, dice, los medios deciden indirectamente de qué se habla, en qué tono y de qué no, los temas que deben ser priorizados y los que deben quedar atrás. Dicho de otra manera, pautean la política. Ellos, por ejemplo, han contribuido a la idea de que los dos problemas principales del país son la reactivación económica y la inseguridad ciudadana, poniendo su solución además como incompatible con las reformas que intenta impulsar el gobierno. O sea, ya igual estamos hablando de una disputa, una lucha y una pelea entre cúpulas de poder. Tampoco estamos hablando aquí como que de las radios comunitarias, ¿cachai? Como que dictan pauta ni nada, sino que nosotros hacemos la contrapauta, ¿cachai? La contraagenda, que al final es lo que están invisibilizando estos medios. Claro, y que ojalá también, creo yo, esa contrainformación se pueda convertir en información oficial, po. Al final, yo creo que esa es como la apuesta de que nuestros medios se vayan validando de esa manera, no para ser la competencia, obviamente, no queremos competir bajo ninguna de sus lógicas, pero sí que la información que nosotros establecemos es información verídica, real y que nos responde a ese tipo de intereses que tú mencionabas al principio, y que entendemos que articulan todas las formas de poder Nosotros hace poco estuvimos estrenando ahí en la UPLA el documental Las Garras del Cóndor, por el tema de la operación, a 40 años de la Operación Cóndor, y ahí se describe claramente cómo los militares no pueden articular una dictadura solos. Obviamente necesitan de los empresarios, necesitan de los medios de comunicación, necesitaron de un montón de espacio y de gente que estaba moviendo ahí la cosa para poder llevar a cabo lo que fue eso, una dictadura perversa. Y en la postdictadura vemos que el panorama tampoco es tan distinto, porque existe toda esta concentración, claro, de poder. Esta concentración y una maniobra que incluso deja de lado al Estado, cuando hoy día vemos que ni siquiera existe una radio pública en Chile. O sea, más allá de lo que nosotros entendemos de los medios comunitarios, los medios libres, etcétera, ¿cómo no nos cuestionamos también de que no exista una radio pública desde el Estado que entregue, por ejemplo, la información oficial en días como hoy, donde está lleno de catástrofes, donde pasan un montón de cosas, y nos llega solamente la información que los privados también nos quieren entregar? Entonces, como el Estado también ha ido perdiendo terreno ahí y cediéndoselo en definitiva todo a manos privadas. Sí, redondito estaba este programa, porque estuvimos delante también hablando de la cadena CNN, que al final era estas grandes transnacionales de las comunicaciones que son capaces de reventar un estado, desestabilizar un gobierno, comenzar una guerra, frenarla, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa en Chile al final es eso, marcando agenda y marcando lo que se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal. Comentábamos también el tema de la detención por sospecha, que son básicamente, uno se va uniendo, si uno va revisando portadas, va revisando artículos de lo que va diciendo la televisión también, no sé, igual me de repente uno como que se hastía tanto de televisión, o sea, el tema, por ejemplo, con el clima, que está lloviendo y todo, pero hermano, siempre ha llovido en la historia de la naturaleza y de la vida, siempre ha llovido, pero cada vez más y cada año que pasa, todo se transforma en una alerta roja. Entonces uno se pregunta, ¿qué quieren con esto al final? ¿O qué están desviando con esto? Porque ya no te preguntáis qué te están tratando de decir, sino que te están escondiendo. Claro, te están dando ocultar. Exactamente. Entonces, da para mucho el debate también, que está obviamente pegado, ¿no? Si también es parte como del riñón la expresión, la libertad de expresión frente a una nueva constitución. Yo creo que mientras no haya una constitución nueva, difícil que haya una ley de medio. Sí, pues nosotros conversábamos también ahí con las chiquillas el lunes pasado acerca de la revuelta, acerca de cómo, por ejemplo, la dictadura trata de articular el concepto de enemigo interno a través del concepto de los comunistas. Entonces, a pesar de del amplio espectro que existe en la izquierda, de que existía el MIR y un montón de organizaciones, se les define a todos como comunistas, porque así se entiende que el enemigo es uno solo y va canalizado desde ahí mediáticamente también, pues. Y que hoy día... Esa es su perspectiva de la Guerra Fría. Claro, y cómo eso se pasa al concepto de los delincuentes. Y cómo está esa estrategia mediática de hablar de los delincuentes, donde cabemos todos, obviamente. En ese concepto estamos los que estamos haciendo radio, al robar el supermercado, al no pagar la universidad. La gente que vende cosas en la calle. Claro, al final estamos todos dentro de ese saco también, y por tanto nos convertimos todos también en enemigos desde esa lógica. Y por tanto los noticieros, principalmente la tele, intentan generar este clima de que existe mucha inseguridad, de que hay muchos delincuentes, de que no estamos seguros, y por tanto desde ahí se genera un nuevo mercado de la seguridad, donde estamos comprando cosas para sentirnos más seguros y validamos también un montón de lógicas que vienen desde arriba, de discurso. Cómo no nos cuestionamos organizaciones como Paz Ciudadana, sino que la validamos, desentendiéndonos o no conociendo toda la información de que pertenece también al grupo Edwards, y que se va reproduciendo ahí toda una lógica de que en realidad hay más delincuencia de la que realmente existe, po. Y que nos crean ese clima de que casi no hay que salir a la calle, cuando en realidad uno igual sale a la calle todos los días, va a trabajar. Bueno, al final te están diciendo al final qué es la delincuencia, o quiénes son los delincuentes, cuando al final todos sabemos que delincuentes de cuello y corbata en este país hay bastantes. Vamos a irnos a una nueva pausa. ¿Quiere agregar algo, amigo mío? No, que nos vamos a una pausa consciente y volvemos con el último bloque después de Panorama. Así es. Afírmate, cabrito. Oye, Silvia, muchas gracias. Bacán la conversa. Sí, sabe gracias, caleta a nuestra compa. ¿Podríamos contratarla? No, hablamos de eso fuera del aire ya. Volvemos.